Bueno, pues son las 7:19. Ya tenemos en el teléfono a la espera a Jesús Ducati, el Koala, que está con todos nosotros. Por lo tanto, es un gran placer aquí tenerlo en Cómo Está el Patio. Uno de los grandes representantes del rock rústico, aunque podríamos decir que él es el creador, la verdad. Como decimos, Manuel Jesús Rodríguez o Jesús Ducati, ahora le preguntaremos cómo le llamamos en concreto, que era su tercer disco. Para el público, sin duda, el Koala, el cantante de la famosa canción Opa, yo voy a hacer coral, y ahora Soy albañí, que acabamos de escuchar. Pues vamos a saludar ya sin más a Jesús Ducati, el Koala, en directo en Cómo Está el Patio. Hola Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el patio? Encantadísimo de estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por hacernos un huequito en tu agenda, que suponemos que apretadita estará, ¿no? Pues sí, está apretadita, pero nada, lo mismo digo. Muy contento de estar con vosotros y de charlar un ratillo con mis amigos de Radio Manice. ¿Cómo está el patio, Guillo? Oye, pues muchísimas gracias. Pero antes que nada, ¿cómo prefieres que te llamemos? ¿Jesús, el Koala? Pues decirme como queráis. Decirme Jesús, decirme el Koala, decirme Opa, Arbañí, decirme como queráis. Lo que los nombres son buenos. Pues yo te voy a decir el Koala, que ya tengo eso en la cabeza. Claro. ¿Por qué el apodo del Koala? Pues sí, lo del Koala viene por cuando trabajaba en la construcción, sí. Por mi forma de subirme por los andamios. Sí. Ahí los compañeros, era una obra donde yo trabajaba y todos teníamos un mote, nombre, ¿no? Estaba Pimpinela, estaba el Koala, estaba, por ejemplo, al jefe le decíamos Jabalí. Entonces todos teníamos nombre y a mí me tocó por lo del Koala. Oye, pues te ha servido luego como nombre artístico perfecto, sí, ¿eh? La verdad es que muy contento, es el nombre artístico que me gustó y escogí a partir del 2001, cuando empecé con esta historia. Muy bien, oye, y hablando de tu nuevo trabajo, Clara, que con el éxito de Soy albañil, ¿cuál fue tu inspiración para esta canción? Bueno, pues mi inspiración para hacer la canción de Soy albañil fue, pues he trabajado muchas veces, mucho tiempo en la obra, en la construcción. Entonces, claro, pues yo pensé, digo, esto después de hacer un corral, y después de buscar el carro con el señor Manolo, lo que tengo que hacer es serme albañil, soy albañil. Entonces digo, ahora es el momento, tío, ahora es el momento de hacer una canción para los albañiles, para mi gente de la construcción, para mis compañeros, y hacer un homenaje a mi gente de la obra, y digo, ahora es el momento. Me inspiré en mis vivencias de la construcción, de cuando yo trabajé de albañil rústico. Uh-huh. Oye, que además la gente, bueno, los albañiles, de luego, sin duda alguna, uno de los más de los profesionales más afectados por la crisis. ¿Tú cómo ves esto de la crisis? Sí, esto de la crisis está afectando mucho a la construcción. Entonces ahora es cuando más que nunca hay que dar la cara y hay que hacerle una canción a mis hermanos, a mis amigos los albañiles, porque sí. Los albañiles y los cabreros son míos, no son de Bisbal, no son de Bisbal ni son de Baute, son míos, los albañiles son míos. Eso sí, y eso. Los cabreros, entonces pues yo estoy con ellos ahí. Eso no hay duda. Oye, te voy a presentar aquí a Javi Calderón. Muy buenas, Koala. Hola Javi, un abrazo, tío, ¿cómo estáis? Igualmente, otro abrazo para ti. Que hemos leído por ahí que con 16 años ensayabas en las cuadras, que es una ¿sí? cosa un poco rara. ¿Cómo te llevas tú con las ovejillas y todo eso cantando ahí? Es verdad, es cierto de que yo siempre, nosotros en lo que ha de ensayo que hemos tenido, en vez de estar, hubo un momento donde le pedí a mi padre la cuadra para prepararla como lo que ha de ensayo, y pero, es verdad, tío. Pero había animales por ahí también, mientras sí, ensayabais sí, todo. Nosotros ensayábamos y al lado teníamos la gallina, un caballo, teníamos dos o tres cerditos, teníamos, sí, y nosotros ensayábamos. ¿Y nunca le pusisteis el micro a ninguno de ellos para ver cómo se le daba el...? Tú quieres, si te cuento la verdad, los animales estaban hasta el gorro de escuchar los ensayos, ¿eh? Porque nosotros ensayábamos todas las tardes, varias horas, y los animales estaban ya como diciendo, tío, este ya... Ya imagino, ya. Bueno, pero nada, muy bien, era lo que teníamos, y una cuadra para ensayar, y muy contento, y ahí es donde hemos estado ensayando muchos años. Te voy a presentar a otro amigo más de Cómo Está el Patio, Adrián Correcher. Muy buenas tardes. Ídolo de Koala, ¿eh? Sí, sí, yo... Que... Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo tengo curiosidad, porque ahora que eres albañil, me sale una pregunta que es casi obligatoria. Ahora que eres albañil, ¿ya conseguiste acabar el corral? Hombre, la verdad que sí, lo terminé, pero a base de... Tú sabes que un corral siempre cuesta mucho trabajito hacerlo. Lo que pasa que yo, hombre, he tenido la suerte de que me han ayudado mucha gente, tanto los medios, vosotros los medios, tanto como la gente, todo el pueblo español, me ha echado un cable muy bueno... Y pude hacer un corralito bastante guapo. Y ahora que soy albañil, pues estoy dándole los últimos retoques ahí. Oye Jesús, el momentazo desde luego, sin duda alguna, porque ya llevas muchos años trabajando, que eso parece que no, pero es así, llevas muchísimo tiempo en el mundo de la música. Llevo haciendo música del 86. Claro, que ya son años, 23, ahí casi nada. Pero llega el momentazo en el 2006, con Rock Rústico de Lomo Ancho, y con la canción más popular, que fue ese verano, sin duda, Opa, yo voy a hacer un corral. ¿Te esperaste en tantísimo éxito con esta canción? Hombre, yo, la verdad, nosotros, los músicos, los que nos embarcamos en esto de la música y los que somos músicos de vocación, de, nos metemos en la música porque nos gusta la música, ¿no? Claro. Lo primero es la música, hacer música es magia pura, ¿no? Y es lo que más me gusta. Lo que pasa es que, claro, hombre, una recompensa buena siempre viene bien. A nadie le amarga un dulce, claro. ¿Entiendes, no? Entonces, pues, después de llevar 20 años haciendo música, pudimos sacar disco este primero, Rústico de Lomo Ancho, y la gente lo cogió con ganas, con entusiasmo y con... Pues imagínate, ¿no? Qué recompensa, qué cosa más bonita, ¿no? Sí, sí, la verdad. Y además que nosotros... ¿Qué cosa más bonita también poder cambiar de coche? ¿Cómo que no puedes? Guafas, toda la vida con la furgoneta vieja, cayéndose a caso, por Dios. También es verdad. Oye, y, Adri. Sí, sí, que ahora también esta canción que tanto éxito tuvo fue versionada para el Mundial, para el Opa, vamos por el Mundial. Pero a nosotros, bueno, por lo menos para mí como buen fan, me gusta más la original. ¿Nos podrías cantar un poquito? Hombre, lo que queráis, yo puedo estar cantando aquí entre 15 y 20 horas. mientras no se me gaste la pila, yo como con los conejitos estos de yo puedo... Claro, te canto un poquito de... Espérate, ¿no? Que te bajamos un poquito la música para escucharte solamente a ti. Claro, y luego nos sumamos nosotros, ¿eh? Sí, cuando llegue el estribillo nos sumamos. Venga, ahí va, todo el mundo arriba, ole. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa perdices y echa pajarillo, y soy albañil. Oye, muy grande, luego te pediremos otra cosa, ¿eh? Javi, querías preguntarle algo, ¿no? Claro, bueno... Muy buenas. Es otro Javi, este es Javi Pastor. Oye, una cosa, tengo que decir una cosa. Tenéis pinta, os veo, de puedo intuir que soy todo fiestero y juerguista, ¿eh? Sí, sí, hombre. Sí, hombre, cómo no. Por aquí te esperamos cuando quieras, que ya sabes que Valencia es muy, muy festera, muy ¿eh? De fiesta, muy. Joder, de pum. Qué guay, tío, porque a mí Valencia me encanta, tío. Tú sabes, bueno, en Valencia es donde siempre he grabado los discos, en Valencia, en la barriada de La Fonteta. ¿Ah, en sí? En el estudio del señor Vicente Sabater, mi productor. Pues la próxima te vienes aquí en directo a Cómo Está el Patio y nos y lo pasaremos. La por supuesto, por supuesto, y liamos la de San Quintín. Vale, sí. Bueno, Javi, ¿qué querías decir? Sí, bueno, lo que íbamos. Sí, bueno, gran parte del éxito, sin duda, es gracias al YouTube y la difusión que tuvo por Internet. Sí. ¿Qué opinas de esto? ¿No tendrás ninguna queja de...? No, yo nunca, queja nunca de nada. O sea, la verdad, hay que darle, yo creo que cada cosa hay que darle su sitio, ¿no? YouTube está muy bien, porque YouTube como promoción, o sea, como canal de promoción, ahí están todos los videoclips y la gente puede ver los videoclips cuando quiera, ¿no? Eso es, claro. Y poner sus comentarios, eso es pueblo puro, o sea, que eso es una maravilla. Después la gente sabe, lo que pasa es que yo con esto no quiero ser pesado ni quiero ser... La gente sabe que la forma que tiene de ayudarnos es por mediación de los CD originales y claro. por mediación de la cancioncita en el móvil y por mediación de venir a los conciertos, pero eso todo el mundo ya lo sabe, no voy a ir yo ahora machacando con lo mismo, pero que YouTube está muy bien, tío, porque ahí la gente puede entrar y puede ver el videoclip cuando quiera. Es que eso es bueno. El boom que tuvo tu videoclip en Internet fue descomunal, ¿no? Un millón de visitas en poquísimo semana, tiempo. En una semana 1 millón de visitas y actualmente tiene casi 20 millones de visitas. El tercer videoclip más visto en la historia del YouTube, por encima de Shakira, imagínate. Un cabrero por encima de Shakira, increíble. Bueno, y siguiendo con el tema este, tú que eres mucho de hablar de campo, ¿cómo ya haces tu internet? Lo de internet lo veo perfecto. Yo estoy ahora aprendiendo. Ya sé mover el ratón. Ya sé coger el ratón un poquito. Ya sé entrar en el YouTube y ver los videoclips. Y ya se ve, estoy aprendiendo a entrar a las páginas web. No, yo voy muy despacito, pero estoy aprendiendo, ¿eh? Lo llevo bien. Yo creo que para dentro de 10 o 15 años ya podré, no sé. Ser un experto en internet, ¿no? Voy lentito. Voy aprendiendo, tío. Voy aprendiendo, pero muy lento. Soy lento para aprender. Pero las tecnologías están modernas, pero estoy preocupándome de aprender, ¿eh? Ya sé moverme un poquito. Oye, Javi, yo me quedo con una frase importante. Eso de estar encima de Shakira. Estar encima de Shakira. No será literalmente esto de estar encima de Shakira. Yo tampoco estaría mal, ¿no? Es que una cosa, hombre, imagínate para nosotros que venimos de campo, somos currantes, venimos del campo, de y Shakira, que es una artista súper guapa, súper. Una buena potra, nosotros, ¿sí? Nosotros ya no tenéis guapo ustedes, ¿eh? No, se puede hablar en serio con ustedes, ¿no? La verdad es que no, la verdad es que no. Pocas veces. Bueno, yo es que hay una cosa que me ha impactado muchísimo y es que eres fanático de Manolo Escobar, de Nacho Vidal y de Jesús de Nazaret. Hombre, por supuesto. Las cosas hay que ordenarlas cada uno en su sitio. Eso es como los libros. Claro, pero los libros. Yo sí, o sea, fanático de Jesús de Nazaret por lo grande que fue como persona, como hombre y por su palabra, ¿no? La palabra de Jesús de Nazaret es una palabra que si la lleváramos al pie de la letra, no veo el mundo estaría perfecto, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Después soy fanático también de Manolo Escobar porque son 50 años haciendo música, 76 discos, 27 películas, no vea qué tío, ¿no? Y que por cierto has trabajado con él haciendo Mi Carro en versión rock. O sea, y la versión que hicimos del carro, eso fue increíble, ¿no? Eso fue para mí un sueño, ¿no? Y después soy también fanático de Nacho Vidal porque tiene pinta de ser buena gente. Ya te no digo más, no digo más nada. Yo vaya a ser que digáis que soy un pervertido. No digo más nada. Aquí los pervertidos son bien aceptados. O sea, no tenemos problema. Tú no te preocupes. Oye, Jesús, ¿vas a venir a Valencia a concierto pronto? Pues sí, mira, quiero subir a hacer promoción en Valencia. Tengo que subir. Posiblemente subamos pronto para hacer un par de días de promoción por Valencia. Incluso tenemos un concierto en Valencia, creo que era Dos Aguas, ¿no? En Dos Aguas, sí. Dos Aguas, en un pueblo de Valencia estamos en agosto. Muy bien. Bueno, pues. Y subiremos a Valencia a hacer algunas cositas por los pueblecitos de ahí. A mí me gusta mucho Valencia. El arroz, la horchata, tú sabes. Sí, la playa. Tú sabes que yo siempre primero comer y después tenderme un ratito y después ir a cantar. Oye, pues Jesús, no te vamos a molestar mucho más. Tan solo te vamos a pedir un último favor, ¿vale? Lo que queráis, tú sabes lo que queráis, sin vale. problema. Es que nuestro programa, como ya sabes y ya nos has dicho tú, se llama ¿Cómo está el patio? Nos gustaría que nos cantaras en versión, con la versión Soy Albañil acoplada al nombre de nuestro programa. ¿Cómo está el patio? Versión Soy Albañil. A ver qué sale. Vale. O sea, sería 1, 2, 3, 4, transi. Sería la intro, ¿no? Vale. 1, 2, 3, 4, transi. Soy albañil. Soy albañil. Con mis amigos de Cómo está el patio, yo en Manise me lo paso de San Quintín. Bravo. Oye, pues muchísimas gracias. Que comentábamos nosotros que había estado en Buenafuente, en Ana Rosa, en Espejo Público. Y de coña decíamos aquí, ahora sube un escalafón y se viene en la radio municipal de Manises con nosotros en Cómo está el patio. Así que muchísimas gracias, en serio, por la humildad y por pasarte con nosotros un ratillo y hacer un hueco en nuestra agenda, ¿eh? En tu agenda, perdón. Gracias a vosotros siempre y un abrazo muy fuerte de lo que cruje las costillas, lo que queráis. Porque tengo que decir que parte de todo esto de la movida del Koala, del Corral, de esta movida, es gracias a las radios como vosotros, chiquitita, que la gente llama, pide la canción y le ponéis la canción y os tengo que agradecer siempre el apoyo. Vale, siempre, pues os doy las gracias. A ti muchísimas gracias, que eres un crack, muy muy amable, de verdad. Y muchísimas gracias, bueno, aquí de parte de todo el equipo. Sí, Denise vale. También, con todo el técnico que he hablado antes contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos verte pronto por Valencia, ¿eh? Venga, cuando vayamos, ahí nos vemos, nos comemos un arrocito de esos negros, un arrocito negro y unas cosas. Hecho, danos un toque, ¿eh? Exacto. Un toque. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, tío. Un saludo, les dejamos ahora con Soy Albañil, de Jesús Ducati, del Koala. Prefiero trabajar para mí mismo mientras me salga la cuenta. Oh, y todo quedará como me salga, mientras que no se caiga. Lo importante es trabajar con arte, si amor y con lana. Soy albañil. Soy albañil. Tengo un cemento con arena de la playa, de una fuente en su jardín. En su jardín. Si sale derecho, mira escribiendo eso. Si sale torcido, no me busca y mal río. Si sale doblado, no sea y exagerado. Lo chico que está de moda. Oh, tengo mi baluta catalana, con ella he hecho muchos corrales de cabra, y todavía no da callo ninguno, será porque soy nocturno. Tanto me di, estáis abajo con Medi. Ahora se lleva rústico, no hay que medir tanto, yo mido ojo de pato. Yo mido ojo de perro, a ojo de buen cubero, el deseo de milagro, la esponja es mi amiga, y si no, el estropao, y si lo he doblado, mira pa' otro lado. Soy albañil, soy albañil, que con cemento y con arena de la playa, una fuente en su jardín. Soy Estiu 2009. De nou, de vacances amb tu. I might even be a rock star if you only knew you were in me. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Can't read my, can't read my, no we can't read my poker face. Estiu 2009. De nou, de vacances amb tu. Los clasificados de cómo está el patio. Viola a domicilio. Solicite muestra gratis. ...7:35 de la tarde, continuamos en Cómo está el patio, después de haber tenido aquí en directo a Jesús Ducati, el koala, que esperamos irnos de fiesta un día con él, ¿eh? Sí, sí, sí. Y cantarnos una vez. Te lo pasarás pipa con ese tío, seguro. Oye, la verdad que un crack, la verdad que nos hemos pasado súper bien con él. Sí, la verdad que sí. Y esperamos que... Nos hemos pasado de San Quintín. Sencillo y... esperamos que todos los oyentes de Cómo está el patio pues se le hayan pasado igual de bien que nosotros. Y bueno, ahora vamos a nuestra sección de noticias curiosas, en la que va a empezar Javi. Sí, tengo aquí el titular, que es un poco enrevesado, porque son dos camioneros intoxicados al comer droga oculta en chocolate en Ibiza. Quiero decir esto que... Esto es como la noticia que decía Javi Pastor de la droga... droga en el Colacao, esta vez en chocolate, que el chocolate no es chocolate de droga, sino chocolate de comer. Chocolatina, vamos. Quiero decir que aunque esté relacionado con... Bueno, sí, yo me entiendo. Sí, sí, sí, chocolate con leche, vamos. Estos camioneros eran dos hombres que uno de ellos transportaba en su carga, pues, chocolatines y tal, y se pararon y tenían hambre, y dijeron, mira, pues... No sé, tenemos hambre y yo traigo chocolatinas, blanco y en botella, leche. Pues se fueron ahí atrás al cargamento y dijeron, venga, va, vamos a pegarnos un atracón de chocolatinas de estas. Se jamaron la mercancía, que ya es raro, porque yo no voy ahí transportando mercancía y me la voy comiendo. No eres camionero tampoco. Los camioneros no deben de hacer eso, ¿eh? Camioneros que no estén oyendo, no. Si pero no, pasará por hacer esto. La entrega del paquete dijeron, toma, para ti esto. Tú imagínate el de Segur que te trae un cargamento y está mordisqueado. ¿Tú qué le dirías al camionero ese? No se nota si coges un par de chocolatinas, quiero decirte. Ya, pero está mal. Está mal. Está mal, eso sí, está mal. No. Como mal, está mal. Pues claro, esto es, imagínate lo que tenía. Si tenía, yo qué sé, pastillas... Speed y no sé qué rollo más llevaba esto. Y cocaína. O sea, era una especie de mezclilla, cada una sería de un tipo. Está todo dentro de la claro, dentro de las chocolatinas. No lo veían, claro. Pero claro, estaría como mezclado, luego lo derretirían el chocolate, no sé cómo lo harían y secarían el producto. Pero durmieron muchas horas. Sí, durmieron. Estos tíos enseguida les dio la pájara esta, pillaron el camión. O sea, es que ni llegaron al hospital. Cogieron el camión para ir al hospital y que ni llegaron. Por mitad del camino ya les dio el chunguísimo. Llamaron a la Guardia Civil y dijeron, venía por nosotros porque estamos fatal. Y ellos pensaban, como dice aquí, que se iban a de morir o algo así. Ellos ya estaban con la idea de que se iban a morir. Llamaron a la familia y dijeron, es que nos morimos porque nos hemos metido aquí. Dios sabe de qué nos hemos metido. Y luego al final, pues mira, pues localizaron a quién iban el entregador del paquete. Claro, quién era el destinatario del paquete. Y cuando llegaron ahí, los metieron a todos en la cárcel. Sacaron 60.000 pastillas y no sé cuántos kilos de cocaína y de speed de ese y todo. De speed de ese. Pero los camioneros bien, ¿no? No pasa nada. Ahora ya los camioneros se recuperaron, pillaron el colocón de su vida, pero se recuperaron. Una experiencia más. Una experiencia más. Mira, a punto ahí. De morirse. Pero bueno, pero bien. Están bien, sanos, creo que importa. Y Adri, tú también tienes una noticia más, ¿verdad? Yo tengo una noticia. Primero empezaré con el titular porque hace bastante gracia. Y dice así. Doctor, mi perro se ha comido un tanga. ¿Me lo puede devolver? No os asustéis, es que un veterinario de Barcelona, sí, que se llama Ricard Adán, ha sacado un libro de anécdotas curiosas de experiencias de veterinarios. Y el título del libro dice así. Anécdotas de veterinarios. El mejor amigo del hombre o del animal. O del animal. Pues en este libro, que es bastante curioso por lo que he podido leer de la noticia, sí, hay temas como la alimentación, que es uno de los temas centrales,